pensar. De golpe me enseñaste la felicidad. Es casi un milagro coincidir tú y yo, porque el destino de alguna forma nos sonrió. Caminaré cuidando cada uno de tus pasos. Te seguiré hasta el fin del mundo de ser necesario. Eres tú la vida que siempre he soñado. ¡Qué suerte que seas tú! Quien por sorpresa me abrace por el espalda. ¡Qué suerte que seas tú! Porque contigo ya no me hace falta nada. Quiero dedicarte los años que me quedan hasta el último suspiro. Estés conmigo.